noche y un tímido llanto echa desencanto mi muerta ilusión. Sonaba a las doce en templo cercano y nos separamos junto a tu portón. Aquel desenlace fue tímido y frío, en noche de estío de una Navidad. Fue una noche buena sin copa y bebida, de ingrata partida que no volverá. Buenas noches, amables oyentes de Ecos del Paraguay. Estamos iniciando en este horario un nuevo encuentro junto a todos ustedes hoy que estamos a viernes 5 de marzo del 2010. Hola Teófilo, ¿cómo estás? Un placer poder compartir contigo estos micrófonos nuevamente. Buenas noches Adi, buenas noches oyentes. Es un placer para mí estar aquí para este programa Viernes Culturales del Centro Cultural Paraguayo Washington D.C. Así es, este es un espacio entonces en que dedicamos a difundir las noticias culturales de la semana y también informar sobre aquellos eventos, aquellas fechas especiales que vamos a estar celebrando en este mes de marzo, ya que este es nuestro primer programa del tercer mes del año 2010, marzo, que ya va corriendo vertiginosamente. Y tenemos numerosas cosas que contarles en el día de hoy. Vamos a entonces enterarnos un poquito de todo lo que ha sido esta semana, una semana muy importante dentro de la cultura en el Paraguay también, porque se ha estado llevando a cabo el Encuentro Internacional de Poetas en nuestra querida Asunción, en un evento organizado por la Comisión del Bicentenario en la Cámara del Congreso Paraguayo. Y en esta ocasión, un poeta naturalizado norteamericano estuvo también allá. Se reunieron poetas de varios mundos en realidad. Y el poeta Indram Amirnayagan, quien representó a Estados Unidos, presentó la ponencia sobre la creación poética en el marco del encuentro internacional que finalizó ayer. Indran nació en Ceilán, una isla al sureste de la India, en Asia. Hasta 1972 era llamado Ceilán y actualmente Sri Lanka. Él dice con humor: nací en un país que ya no existe y ahí viví hasta los 7 años y luego fui llevado por mis padres primero a la Argentina, luego a México y actualmente vivo en los Estados Unidos y soy ciudadano de ese país y lo represento tanto poéticamente como diplomáticamente. Dijo entonces el poeta representante de los Estados Unidos. Sobre su idioma original dijo que era el tamil, pero que lo habló de muy chico y prácticamente lo olvidó, y su segundo idioma fue el francés, luego el español que aprendió en los países mencionados y actualmente habla el inglés. Indran escribe en 3 idiomas y acerca del proceso mental que significa su lengua original en el momento de escribir, dijo que aunque ya no lo hablo, me ha marcado en mi poesía, tanto como mi país, sobre la gira, mi obra en su flora y su rica fauna. Ceilán es una isla de maravilloso encanto y riqueza histórica y patrimonial. En mi poesía yo priorizo la cuestión de la ecología y la defensa de la naturaleza, dijo el poeta entonces de origen hindú. Definitivamente los idiomas nativos, nuestra madre lengua, marca en cierta manera el derrotero de nuestra vida y también de la obra poética, en este caso del que escribe. Así es, Adi. Sobre su relación con otros poetas, por ejemplo, de México, dijo: Yo trato de vivir en varios mundos al mismo tiempo. En México, en la lengua española, tengo mis poetas que me han guiado. José Emilio Pacheco, que escribí el prólogo de uno de mis escribió el prólogo de uno de mis libros, Neruda, Borges, Vallejo, que me han enseñado mucho. Neruda fue muy importante para mí porque fue cónsul en Ceilán y en los años 20, y ahí escribió Residencia en la Tierra. Así estamos entonces haciendo un pequeño recuento de lo que ha sido este Encuentro Internacional de Poetas en Asunción estos días, esta semana que pasó, que ha sido muy importante también para que nuestro país sea punto de ese encuentro. Y este mes de marzo vamos a seguir compartiendo muchas fechas importantes, celebraciones a nivel internacional también. Días atrás, ustedes recuerdan que estuvimos celebrando el 24 de febrero, hemos estado festejando a la mujer paraguaya, y el 8 de marzo vamos a estar recordando el Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Por otra parte, muy próxima a esta recordación, tenemos otra fecha muy importante, el 15 de marzo, Día Mundial del Consumidor, surgido por resolución 39/248 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que en fecha 16 de abril de 1985 aprobó las directrices internacionales para la protección de los consumidores, en el sentido de que los gobiernos deben desarrollar, reforzar o mantener una política firme de protección al consumidor, porque la participación ciudadana, a través del ejercicio cotidiano de la defensa de nuestros derechos como consumidores, mejora la calidad de vida individual y social, y porque esos derechos son la expresión de los derechos humanos referidos al consumo dentro de nuestras sociedades. Y aquí vamos a estar viviendo también eventos de singular importancia junto al Centro Cultural Paraguayo, esta organización sin fines de lucro que apenas tiene un añito de vida y que está tratando de aportar también en el escenario social la presencia del Paraguay. Y es así que el próximo 30 de marzo, en el marco del Festival Nacional de los Cerezos en Flor o el Cherry Blossom, vamos a estar teniendo a un grupo juvenil de danza que va a estar llegando desde nuestra capital paraguaya, Asunción, para compartir con los asistentes a ese gran festival de las tradiciones folclóricas de nuestra tierra, que va a estar expresada en coreografías que representan la vida del campo en el Paraguay, con las bellas niñas con tupoy, las trenzas floridas, las botellas también en la cabeza de las galoperas. En fin, vamos a tener un colorido impresionante con la voz de la profesora Lilia Doldán, que va a estar interpretando temas musicales que va a servir de fondo para esas representaciones de las danzas típicas del Paraguay. Y como si eso fuera poco, para el 6 de abril tenemos otro salto. 7 de abril tenemos. Oh, 7. El 7 de abril, dentro de lo que es también el festival del Cherry Blossom, va a estar el arpa paraguaya enseñoreándose del escenario por lo menos por unos minutos, con el arpista paraguayo Héctor Muñoz, que ha sido invitado también para ese evento precisamente después de su excelente actuación en la Embajada de Bangladesh, en donde asistió para celebrar el Día de la Lengua Materna, donde estuvimos también honrando al guaraní con el Centro Cultural Paraguayo. Así que tenemos citas muy importantes en la capital norteamericana con el folclore y las tradiciones de nuestra tierra. Esto se da abriendo un poquito, empujando espacios para que nuestra identidad cultural, las expresiones culturales de nuestra tierra, en este caso la música y la danza, tengan un espacio significativo, y eso es gracias al Centro Cultural Paraguayo, que está haciendo un poco de lobby para poder lograr estos contactos y poder ir abriendo paso para que en próximos años esto siga creciendo y vayamos ocupando más escenarios importantes en esta capital de los Estados Unidos. Esto es llevado del Centro Cultural Paraguayo de la mano con el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní en Washington D.C. también. Así es, Teófilo, estamos haciendo de tripas corazón para poder estar aportando un poquitito a dar vida y presencia no solamente al Paraguay entre los paraguayos, sino que más allá de la misma comunidad paraguaya estamos saliendo para compartir con las demás colectividades también eso tan bello que nosotros tenemos como paraguayos, la herencia indo-guaraní que definitivamente corre por nuestras venas y que de la cual somos muy muy orgullosos. Y vamos a escuchar un poco de música para luego seguir con más aquí, hoy que también vamos a estar destacando una de las noticias que se han dado en la semana, en el día de ayer precisamente, que habla sobre la recuperación de una de las reliquias históricas más importantes tal vez para el sentimiento del paraguayo, que es el cañón cristiano. Y este cañón cristiano ha sido forjado en esa gran instalación que hemos tenido en Ubicuí, donde La Rosada, exactamente, donde por supuesto allí se ha tenido la más importante infraestructura, la fundición de hierro más grande que ha tenido el Paraguay y que en esa época ha servido para también realizar la fabricación de armas como este cañonero cristiano, cañón cristiano del cual vamos a estar hablando. Pero ahora, para remontarnos ya hacia esa parte de nuestro querido Paraguay y a nuestra historia, vamos a escuchar este tema musical titulado Che Pueblo Poná, y que hace referencia a este cañón cristiano y a muchas estampas de nuestra historia, de esa epopeya que ha marcado hondamente la vida de toda una nación de nuestro querido Paraguay. La música, y después seguimos con más de los Viernes Culturales. Ayuntero es a mí, hombre a siete. Etaro es a Gabón de ese pueblo mí. Aguas hay vendero, care, sepia y tegui. Se pura que y cuno cubre a tu apasolí. Mangaba corosire, pena se moirumba. A poner a mi jamua de marangatu. A tu inteja cuapora, mangan de botumita cuñeita. Ahí te cobe de mi taruso, se pueblo porá. Fui a fin de se hace, a gendu bovene campana. A peine y pepe, pico de apaite, cote saga. Peina raza tu, o hay costa cu, a paso pare. Hoy me reencontré, se rota cu cua, es la pacu, se ve a jagüe. Hoy me cordillera, vagaro baño, joven cora. Me procura que y me salto cristal, o se pura que y venta mujer a tua. Pura escrita cuarentuna del centauro. O baigo y minas cue mandu ay te da. Upepe hoy coba y cue cucayo un cristiano. Que paña le defende pe guerra allá. Hoy me ave y entre ríos y sirpa hume. Uruta o jaguta cua supe hombo yegua. Ape pueblo rembe ure iconi coni te paso sabran. Ombo ue paite batumbure ay usipona. sapri ande se kone o ma se pri tu pueblo en ripumi pa esa tamo u bende mohe ta pueblo umi Peina da satu, o vai costa cu, a passo pare, oi mi rengo mi se rota cu qua, a vista pa cu se vi a pague. Oi me cordillera, tu bagaro baño, jove pola, de mi ocura que y me salto cristal, o se pora que y petamo era cua. Compartiendo con todos ustedes este viernes cultural de la serie de los viernes culturales que hacemos junto al Centro Cultural Paraguayo, una organización sin fines de lucro de carácter comunitario que busca insertar en el colectivo, en la sociedad norteamericana, aquí donde nos toca desempeñarnos y circunstancialmente residir. También dejar un pequeño legado, dar conocimiento de lo que es el país, el Paraguay, su folclore, su danza, sus tradiciones, su artesanía, lo maravilloso que tenemos. Así que no podemos desperdiciar esa ocasión para poder compartir con los demás que no conocen mucho de nuestro país, Teófilo. Así que una excelente oportunidad también a todos aquellos que quieran hacer lo mismo que nosotros, a que se acoplen a nosotros. O que hagan individualmente. Exactamente, o que también si están en algún otro espacio, que si necesitan un empujoncito desde aquí, tienen todo nuestro apoyo para seguir trabajando en pos de la difusión de las tradiciones, la identidad cultural de nuestro pueblo. Escuchábamos en este nuestro encuentro el tema musical Che Pueblo Poná. Más adelante vamos a estar hablando del autor de este tema musical y de tantos otros tan bellos temas musicales, Don Mauricio Cardoso Ocampo, un ibicuyense. Y nos remontábamos hasta Ibicuí un ratito en nuestros viernes culturales para poder contarles un poquito más del cañón de guerra, el cañón cristiano. El cañón cristiano. Brasil devolverá a Paraguay el cañón de guerra cristiano tomado en la batalla de Humaitá. Tras 140 años, Brasil devolverá al Paraguay un botín de guerra en respuesta al pedido del vicepresidente Federico Franco al gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva en la conmemoración del Día de los Héroes. Las 12 toneladas de peso de enorme cañón cristiano llegarán al país luego de una larga estadía en la nación vecina desde febrero de 1868, cuando fue tomado por Brasil durante la batalla de Humaitá de la guerra contra la Triple Alianza. Este mes de marzo y este Día de los Héroes, más que todas las veces, va a ser muy especial, entonces, ya que se ha logrado, es muy especial porque se ha logrado recuperar una reliquia histórica que actualmente se encuentra en un museo que está en Río de Janeiro. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, decidió devolver esta reliquia que hasta hoy se encuentra en el Museo Histórico Nacional de Río de Janeiro, luego de la solicitud expresa del gobierno paraguayo hecha en conmemoración del Día de los Héroes, el 1 de marzo. Para el traslado de esta pieza de artillería fabricada en la fundición de hierro La Rosada en Ibicuí, el mandatario de Brasil dio órdenes al ministro de Cultura, Yuca Ferreira, para que cuidara todas las cuestiones prácticas del viaje de retorno del arma. El cañón cristiano, armamento de guerra fabricado a partir de la fundición de las campanas de bronce donadas por las iglesias del país, era capaz de tirar balas esféricas de 10 pulgadas según los historiadores. Así que ya conocemos que tenemos la muy grata noticia de que vamos a recuperar ese cañón cristiano, que tiene un símbolo muy especial también, porque los cristianos en ese momento se desprendieron de algo muy valioso para ellos, sus campanas, las campanas de las iglesias, para poner la materia prima para la fabricación de imagínate, esta 8 toneladas es bastante, Sadi. Bastantes campanas. De ahí, de los alrededores de Ibicuí, nos imaginamos, han sido acercados hasta la fundición de Hierro La Rosada para poder armar al Paraguay, que ya estaba definitivamente devastado y necesitaba aún así defenderse. Y bueno, esa es una muy grata noticia que nos remonta también al pueblo de Ibicuí y a don Mauricio Cardoso Campo, que supo plasmar esos pequeños detalles, y hasta el Cañón Cristiano en el tema musical que escuchábamos, Che Pueblo Poná. Y recordando a don Mauricio Cardoso Campo, vamos a convocar a los Paranas para que traigan ese homenaje que han hecho ellos a don Mauricio Cardoso Campo con esta selección impresionante de temas musicales de la autoría de este compatriota prolífico, compositor, músico y poeta paraguayo, del cual vamos a estar contándoles un poquito más en minutos. Pero ahora disfrutemos de esta super selección recordando a don Mauricio Cardoso Campo por los Paranas. No te vayas, corazón, lejos de mí. No te alejes, que sin ti no sé vivir. Es tan hondo mi dolor, cuán intenso es mi sufrir. No te vayas, corazón, se fue. Siempre tal vez llorando nuestro amor, quizás sea su sueño también volver. Esta noche de paz. atesora todo mi querer. Tu humilde solar, corrieron los años de feliz niñez. Hoy paré a mi vagar, mi anhelo tan solo desperté otra vez. Peinarás a ti como en costa junta paso pared. Ven a rico y se nota tu cua, ahí escapa un chevirado al buey. Hoy mi cordillera y vagaro paeño como el coral, de tu pura rico santo cristal, pues el pura rico esta mujer a cual. Un buey vive, de que se mando a. Excelente el trabajo artístico de los Paranas y nuestro amigo Reinaldo Gómez liderando en la voz. Un gran saludo también para él, que siempre comparte con nosotros en Ecos del Paraguay. Y bueno, mucho más todavía falta del trabajo de don Mauricio Cardoso Campos. Se pueden hacer muchas otras selecciones de temas como estos. Y sin lugar a dudas, y son de primera. Bellos, excelente. Y vamos a conocer un poquito más acerca de este gran ibicuyense que también hoy es recordado en este nuestro Viernes Cultural. Mauricio Cardoso Campos, natural de Ibicuí, en el departamento de Paraguarí, nació el 14 de mayo de 1907, hijo de Crescencia Cardoso Caballero y Clemente Ocampos. Nótese que antepone el apellido materno al del padre. Es el segundo hijo de los 5, 4 varones y Lucía la mujer. Cursó sus estudios en su pueblo natal y allí se inició en la música de manos de sus primeros maestros, Eloy Martín Pérez y Juan Rojas. Emigró como muchos de su valle a Asunción y siguió estudiando música en la banda de policía con Salvador Dentice y Nicolino Pellegrini, flautista y guitarrista. Inspirado compositor, pintó con luz propia el paisaje y las costumbres de su pueblo. Formó dúo con Eladio Martínez. Juntos viajaron por Argentina y Uruguay, haciendo presentaciones y grabaciones de música paraguaya. El dúo actuaba con la participación de Félix Pérez Cardoso, Humercindo Ayala Aquino y Prudencio Jiménez. ¡Qué grupo! De aquellos tiempos. Cuando en la guerra del 32, Martínez Cardoso, estamos hablando de don Mauricio, junto a otros prominentes figuras del arte paraguayo, realizaron presentaciones benéficas para reunir fondos para la Cruz Roja Paraguaya destinados al ejército en campaña. Fundador de la Peña Gaucha en Tacuarí y Victoria de la capital porteña, la que dio nacimiento a otras peñas en Buenos Aires, las que actualmente se cuentan en varias centenas. La cadencia de la guarania y el ritmo contagiante de la polca paraguaya iban ganando terreno en el gusto popular porteño, y esto determinó la necesidad de crear un gran conjunto folclórico. Así nació el conjunto Ñandecoga, que además de sus presentaciones en vivo, acompañó a las grabaciones de Agustín Barbosa, Chinita de Nicola, Teófilo Escobar, Carlos Reinal, Delfín Fleitas, dúo Hermanos Cáceres, Rivero Echagüe, Luis Alberto del Paraná, dúo Barrios Espínola, entre otros. Con un grupo de amigos artistas, fundó en Buenos Aires, en un banco de la Plaza del Congreso, la agrupación folclórica guaraní. En la capital porteña fundó la editorial Mundo Guaraní, de trascendente importancia en la difusión de la música paraguaya editada. Fue socio fundador de SADAIC, Sociedad Argentina de Autores, Intérpretes y Compositores, creando además en Buenos Aires el Club Folclórico Rincón Guaraní. Una siesta del verano de 1951 en la calle General Santos de Asunción, domicilio de los Moreno González, redactaron junto con Ezequiel González Alsina y Juan Carlos Moreno González el proyecto de Ley de Protección de los Derechos Autorales, sancionada luego como Ley 94, conocida como Decreto Ley Federico Chávez, a la sazón presidente de la República. Casado con Fidelina Fleitas, todos sus hijos, destacadísimas personalidades del mundo artístico, Oscar, Aníbal, Amambay y Mauricio, hijo. Falleció en Buenos Aires el 5 de mayo de 1982 y sus restos descansan a la sombra de un taller florido en su Ibicuí natal. Así estamos entonces compartiendo con ustedes un poco también de la vida, de la trayectoria, de los aportes de este gran paraguayo que hizo muchísimo por el Paraguay, por su folclore en la Argentina, cosa que es muy difícil. Desde la Argentina para hacer eso es sumamente difícil. Fundó esas asociaciones tan importantes de difusión de nuestra cultura, que es lo que tratamos de hacer un poquitito nomás también nosotros, y gracias a don Mauricio Cardoso Campo por dejarnos su legado, no tan solo musical y poético, sino su trabajo de gran embajador del Paraguay en el exterior. Un embajador que sin tener ese título precisamente llevó en alto el nombre de nuestro querido Paraguay. Así estamos compartiendo con ustedes este nuestro espacio aquí de los Viernes Culturales, que llega hasta ustedes gracias al Centro Cultural Paraguayo de Washington. Y les anunciamos nuevamente que pueden compartir con nosotros la presencia de jóvenes artistas paraguayos que estarán llegando desde Asunción el próximo martes 30 de marzo de 2 y cuarto de la tarde hasta 3 de la tarde, 45 minutos de una excelente actuación, tanto de presentación de encantos y también en danzas. Eso se va a estar teniendo en el marco del Festival de los Cerezos en Flor aquí en Washington D.C., el Cherry Blossom, en uno de los escenarios al pie del simbólico monumento a George Washington, conocido también como la aguja por muchos de los latinoamericanos aquí en la capital norteamericana. Y vamos a escuchar un poco más de música aquí para luego compartir más todavía de este nuestro Viernes Culturales. Estrechar un abrazo en el corazón palpitante de la América del Sur. Río azul, en tu andar majestuoso pintas un paisaje hermoso hacia el gran Paraguazú. Río azul, en tus aguas va boyando la leyenda guaraní, matizada en la cadencia de la romanza tupí. Paraguay, Argentina y Brasil te regalaron su cielo de aquí. Entre verde azul floresta vas rugiendo tu canción, en tu lecho de esmeralda como eterna ensoñación. Iguazú, Iguazú, guardas un misterio azul en tus aguas, Iguazú. Iguazú, Iguazú, En tu andar majestuoso pintas un paisaje hermoso hacia el gran Paraguazú. Iguazú, acuarela que la cura caprichosa matizó, en tu lecho de esmeralda cariñosa te acunó. Paraguay, Argentina y Brasil, en tus aguas se bañan feliz. Cataratas en troquel que van corriendo al Paraná, se desgranan de tu seno como escala musical. Iguazú, Iguazú, guardas un misterio azul en tus aguas, Iguazú. Del ámbito cultural, esta vez, Teófilo, tenemos una muy buena noticia. Están llegando unos dólares a Paraguay para seguir trabajando también por un legado tan importante como es el legado de Mangoré. Interesante, Sadi. El proyecto sobre Mangoré recibe donación americana. En la sede de la Secretaría Nacional de Cultura se llevó a cabo una reunión de prensa para informar que la Fundación Agustín Pío Barrios fue ganadora del concurso Fondo de los Embajadores de los Estados Unidos para la Preservación del Patrimonio Cultural. La donación consiste en $26,700 americanos, de la que ya fue desembolsada la primera cuota para solventar la producción de un material audiovisual. Lorenzo Orué Acosta, director de la Fundación Agustín Pío Barrios, agradeció a las personalidades e instituciones involucradas y anunció que el proyecto dará a conocer datos hasta ahora desconocidos acerca de la familia en que nació nuestro genio de la guitarra y de sus primeros años de vida en la ciudad de Villa Florida. Seguidamente, el agregado cultural de la Embajada de Estados Unidos, James Russo, se refirió al concurso por los fondos de la Embajada Norteamericana del cual participó este proyecto, explicando que es un programa que desde hace varios años promueve la embajada de su país para ayudar al rescate cultural de los países en vías de desarrollo y que el nuestro ya fue beneficiado en varias ocasiones con dichos fondos. Carlos Salcedo Centurión, encargado de la elaboración y ejecución del proyecto de audiovisual, dio detalles del mismo, explicando que el objetivo es realizar dos materiales audiovisuales de carácter documental, uno de corta duración dirigido a un público infantil y juvenil y otro más extendido para un público adulto. Así que muy pronto también vamos a tener con estos fondos un material audiovisual sobre la vida de nuestro gran Agustín Pío Barrios. Y el artífice de todo esto, tanto como el libro, la historia y otra serie de rescates sobre Agustín Pío Barrios, es Carlos Salcedo. Así es, tuviste la dicha de conocerlo, es un joven, pero vamos a decir un joven así muy enamorado de la historia de Mangoré y del Paraguay sobre todo. Tiene una historia muy fantástica. Y él nació en los Estados Unidos. Él es norteamericano, pero es hijo de paraguayos. Así es. Cuando estaba trabajando cómodamente, podríamos decir, en un banco importante de plaza aquí de los Estados Unidos, sale, deja todo y se aventura a ir al rescate de la vida de Mangoré, del legado de Mangoré. Y sin lo está haciendo a puro pulmón, recibiendo todo tipo también de críticas, de críticas, de persecuciones, pero él contra viento y marea dejó toda su comodidad de su vida en los Estados Unidos, en el sentido de, bueno, un futuro que construir. Muy joven, tendrá alrededor de 35 años aproximadamente. Por ahí tiene. Y bueno, él dejó todo y ya tiene muchísimo hecho. Hay un material bilingüe maravilloso sobre la vida de Mangoré que rescata fotografías, documentos, acta de nacimiento, cartas de Mangoré. Hizo un recorrido por todos los lugares donde estuvo Mangoré en nuestra Latinoamérica para rescatar algo y poder compendiar en ese hermoso material que ya ha sido publicado hace un par de años y ahora está trabajando entonces en este material audiovisual. Nos encanta saber que la sangre guaraní es tan fuerte y que llama, a pesar de que muchos sean hijos de paraguayos nacidos en el exterior. Criados sin la conexión exacta, diríamos así. Él después ya se conectó con todo esto. Con todas sus raíces y aman tanto. Yo también tenemos una amiga, Teófilo, en la Argentina. Yo no puedo dejar de acordarme de Alicia Galeano, que es una joven, hija de paraguayos también, que a su edad adulta buscó conectarse con el Paraguay y quizá sea una de las más incansables trabajadoras actualmente de poner videos de música paraguaya en el internet, en YouTube. Así que a Alicia también un gran saludo, que no se desanime, ella está haciendo su lucha porque, como nos contaba también en la Argentina, es bastante difícil tratar de ser paraguayo. Paraguayo, porque te miran así un poquito como raro, ¿verdad? En muchos lugares ocurre eso y a veces por eso muchos de los compatriotas también se quieren camuflar un poquitito y hacerse pasar por otros, pero tenemos que tener el valor, el coraje de asumir nuestra identidad y con orgullo compartirla con los demás en este planeta. Y eso lo estamos haciendo también aquí junto a ustedes. Gracias por acompañarnos a través de www.ecosdelparaguay.com y con el Centro Cultural Paraguayo, que les invitamos a visitar su página en internet, que es www.paraguayanculturalcenter.org. Su nombre es en inglés oficialmente, ya que es una organización creada y documentada aquí en los Estados Unidos. Todos los estatutos, los artículos de incorporación, también ustedes pueden encontrarlo ahí. Están en idioma inglés, por supuesto, y algunas novedades y noticias que también están de forma bilingüe. Todavía no tenemos la capacidad de hacerlo en guaraní, lastimosamente. Ñañe ecuara, muyepe, yajai iminte. Yayerureta bei, karaikura y catupiriba, peika tu hanguay, shañane putimo, hañambo yeremi hanguay, ñande abañe, eme, mbae, oyapoa, guibe, ojobo, co. Centro Cultural Paraguayo. Centro Cultural Paraguayo. También les invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de este programa. Si quieren llamarlo por teléfono, pueden hacerlo. Así es, el 202-580-8690 siempre está a disposición. 202-580-8697, nuestro correo electrónico. O pueden seguirnos, si les encantan las redes sociales, pueden seguirnos a través del Orkut, de Twitter, de Facebook. Estamos en todas partes. Esta semana también tenemos que rescatar que a través del Facebook nos ha encontrado una estudiante de lingüística de la Universidad de Augusta en Georgia. Ella es de origen panameño, Marisol García, y precisamente le tocaba como tarea hablar del guaraní, presentar un trabajo sobre el idioma guaraní. Así que estuvo removiendo un poquito todo el internet para tratar de encontrar paraguayos que lo puedan ayudar. Y bueno, ahí estuvimos nosotros traduciéndole unas cuantas oraciones y compartiendo con ellas una entrevista de media hora aproximadamente. Y por supuesto también enviando un saludo en video para toda la clase de ella para la presentación de su trabajo, que seguramente ha quedado sorprendido toda la clase con ese saludo en guaraní ahí mismo directamente, no solamente de manos de la alumna, sino que en vivo, podríamos decir, con un representante de Paraguay ahí a través de ese video. Todo lo que la tecnología también hace y todo lo que nos une también. Y este programa lo pueden escuchar mañana en diferido. Así es, mañana y todos los demás otros días, ya que vamos a estar poniendo a disposición de todos ustedes allí en la página de nuestra radio en www.ecosdelparaguay.com. Y vamos a escuchar un poco más de música. Esta vez vamos a convocar al arpa, que es un instrumento muy admirado y aplaudido por propios y extraños en todo el mundo, y que también va a estar en el escenario del Sylvan Theater el próximo 7 de abril dentro del festival del Cherry Blossom, dando realce a la participación paraguaya en ese Día de las Embajadas, que es el día dedicado a las naciones, diferentes naciones, y Paraguay va a estar presente ahí con el arpa paraguaya junto al arpista Héctor Muñoz. Y ahora recibimos a don César Cataldo y este Yeroquipopó con su arpa paraguaya. Acompañándoles a través de Ecos del Paraguay, esta radio online de Ecos del Paraguay desde Washington, la capital de los Estados Unidos. Estamos aquí acompañándoles. Teófilo, hoy me dijeron, por lo menos en el Facebook, dijeron que hoy era el día de San Teófilo. Así que te felicitaba a Fermín Villalba desde Paraguay. ¿En serio? Ay, yo no sabía eso. Gracias. Bueno, felicidades. Gracias, gracias. Siempre es grato encontrar cualquier excusa para felicitar. Bueno, eso hay que festejar. Bueno, hay que celebrar. Definitivamente. De Jacoa, por ahí la Moyepe. Bueno, pues sí, claro. No hay que equivocarse, perdón, no hay que perderse el brindis. La oportunidad del brindis. Sobre todo, pero hay algo por el que también tenemos que brindar y tenemos que ponernos muy contentos, es por tradiciones que se siguen desarrollando, que se continúan en nuestro país, a pesar de que para muchos a simple vista parece que todo lo de antes está un poco perdido en el tiempo, olvidado. Sí. Hay mucha gente que sigue trabajando, que sigue esforzándose para ir legando parte de la herencia cultural, de las tradiciones a las nuevas generaciones también. En este caso como Poncho de 60 listas. Es una hermosa tradición que todavía continúa allá en Piribebuy. Con el objetivo de perpetuar una hermosa tradición artesanal, Rosa Concepción Segovia de González desarrolla en Piribebuy un curso acerca de cómo confeccionar el poncho de 60 listas. Cuenta a sus entusiasmadas alumnas que llegó a vender 100 prendas en un año. Mediante el fruto de su esfuerzo, educa a sus hijos y aporta al hogar. Con magia para la artesanía textil en sus manos, su tía Teotista Salinas, de 82 años, decretó que ella sería una sucesora en la confección de ponchos de 60 listas. Aprendió el oficio muy pequeña con su mamá, Limpia Paredes de Segovia, y ya a los 7 años sabía perfectamente cómo hacer las fajitas. Así cuenta su historia Rosa Concepción Segovia González, de 46 años, casada con Amado González. Ella es madre de 3 hijos: Mariano, de 22, mecánico de automóviles; Amado Rafael, de 18, sigue el cursillo en la Universidad Nacional para estudiar Ingeniería Civil; y Daisy, de 15, que va al colegio, al segundo de la media, y colabora también haciendo urdido y fleco. Desde el 9 de este mes, Rosa Concepción brinda un curso de capacitación acerca de la elaboración del poncho de 60 listas a 15 alumnas, los martes y jueves, de 13 a 17 horas en Piribebuy, con el apoyo del Ministerio de Industria y Comercio a través del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur, FOSEM. Seguirá hasta julio y podría extenderse hasta diciembre. Esto ya estábamos hablando del mes de febrero. El 9 de febrero empezó entonces esta compatriota sus clases para la confección del poncho de 60 listas. Son mujeres de 17 años en adelante, muy interesadas en aprender, las alumnas, con ganas de dar continuidad a una prenda tan tradicional. Rosa enseña todo: cómo se realiza el urdido, la fajita, el uso de los diferentes telares. Queremos hacer también el telar del poncho, aprovechando los días más largos y secos. Con la humedad, el hilo de algodón 100% ya no se puede trabajar más en el telar. Trabajando entre 4 personas, un poncho puede concluirse en 10 a 12 días. Milagros no se pueden hacer siendo una tarea muy minuciosa. Además, la jornada implica tareas cotidianas del hogar. Cuando hay tiempo y capital, puede hacerse los ponchos para así tenerlos en stock, sigue diciendo Doña Rosa. Los colores clásicos son blanco y negro. Negro y rojo. Y también hay multicolores, ponchos de 60 listas, Teófilo. Hoy se pide mucho el azul marino con blanco, porque es el modelo que usó el mariscal López. Miraos. En aquella época las artesanas teñían sus hilos y era un azul cuervo o marino oscuro. Es muy lindo también, dice Doña Rosa. Las alumnas manifiestan su gran entusiasmo mientras conocen las anécdotas que con mucha gracia cuenta su profesora. Llegué a vender 100 ponchos en un año, refiere orgullosa. Con lo que yo gano con esta hermosa artesanía, pago los estudios de mis hijos y varios de los gastos de la casa. El costo de vida es muy alto y esta profesión es perfecta para realizarla en el hogar, cuenta en su galería, sitio donde realiza sus quehaceres con soltura. Recomienda: la fajita es lo más difícil porque lleva dibujitos. Una vez que te equivocas, se deforma el dibujo. Tienes que estar muy concentrada para hacer bien el trabajo. Termina diciendo en esta entrevista Doña Rosa Concepción Segovia de González, que continúa la hermosa tradición de confección de ponchos de 60 listas y que ahora también y está enseñando a jóvenes piribebuyenses a cómo hacerlo. Debe ser caro si termina 4 personas en 10 a 12 días, ¿sabes? Sí, y, sobre todo es único y muy especial. No me acuerdo cuánto costaba, pero la otra vez que en agosto fuimos a la feria de los artesanos en la plaza, había ponchos de 60 listas ahí. La verdad que no no me acuerdo si pregunté o no del precio. A lo mejor te asustó el precio. La próxima te regalo uno. A lo mejor, gracias. Ya está aceptado tu. Es un poncho para que puedas seguir luciendo en los escenarios donde vas a representar al Paraguay como directivo del Centro Cultural Paraguayo. Así que por ahí está la cosa. Hay que hacer también. Hay que parecer. Y para eso la artesanía es muy importante. Para hacer hay que parecer, dice. Así es. Y eso es lo que estamos haciendo también. Saludamos a todos los que integran el Centro Cultural Paraguayo, felicitándoles por siempre estar colaborando y muy activos. El 31 de marzo vamos a tener otro evento junto a estos jóvenes que van a estar participando del Festival de la Flor de Cerezo. El 31 va a haber otro encuentro más pequeño, más familiar entre jóvenes paraguayos, para que estos chicos también puedan compartir su arte con las nuevas generaciones de paraguayos que están aquí en los Estados Unidos, porque son chicos y chicas muy jóvenes de entre 14 y 18 años del Instituto Municipal de Artes de Asunción, quienes van a estar llegando junto a la señora directora y a la cantante Lilia Doldán, que está haciendo un poco de guía para estos encuentros y eventos muy bonitos. Y esperamos que les vaya muy bien en la gran competencia internacional que van a estar realizando previamente del 24 al 26 de marzo en Nueva York, donde van a estar otras delegaciones de otros países como la gente de Brasil, de México, de Italia, de Australia, de los Estados Unidos y Paraguay, va a estar representado por estas hermosas jovencitas, que también ya alzan la botella de manera profesional. Así que eso va a ser todo un deleite para el público norteamericano que va a estar viéndolas el próximo 30 de marzo en uno de los escenarios del Festival del Cherry Blossom, que va a estar precisamente al pie del monumento a George Washington. Y nos estamos despidiendo ya por esta noche, Teófilo, saludando nuevamente a todos los que nos acompañan y deseando que siempre estemos juntos para ir diseminando por el mundo las maravillas que tiene nuestro querido país. No nos escondamos, no tengamos miedo, no nos avergoncemos por lo que somos. ¿Por qué? Eso es muy importante que no hagamos. Así que, bueno, hablando del poncho también, va a venir, ya vienen aquí Marcos Brizuela y Juan Cancio Barreto, que siempre usa también, o casi siempre, un poncho de 60 listas. Esta vez vienen con su Poncho Yanami. Che Poncho Yanami es el tema musical que vamos a escuchar ahora al despedir este espacio denominado Viernes Culturales con el Centro Cultural Paraguayo de Washington. Hasta la próxima. Fuiste poncho mío, testigo de mis dichas, en tantas noches bellas, cuando al amor canté. Che poncho mi, che pobre, me vieron muchas tardes cruzar hacia la aldea en pos algo mejor, los campos perfumados, los montes susurrantes, me vieron con mi poncho retar al vendaval. En días invernales tú fuiste mi refugio y fuiste mi consuelo, che poncho Yaramí, che poncho Yaramí. Oh! siempre flameaste al viento cual bandera, o paro que hay coro, se poncho saramí. Tú fuiste poncho mío, testigo de mis días, de tierna aventuranza que antaño disfruté. Los campos perfumados, los montes susurrantes, me vieron con mi poncho retar al vendaval. En días invernales tú fuiste mi refugio y fuiste mi consuelo, che poncho charamí, che poncho charamí. Thank you.